dio el espacio para que pudiéramos venir los dos. Así que bueno, la verdad que muchas gracias. Para mí también es como bastante lindo y bastante llamativo la permanencia de una cátedra, un espacio como este, la Cátedra Libre Che Guevara, que también con Sebastián y con varios de los amigos de Buenos Aires, cuyo recorrido un poco se comentaba antes, tuvimos la oportunidad de fundar en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, allá en el año 97. Hoy recordábamos un poco esa época, una época universitaria que es bastante impresionante cómo estos momentos de crisis, que ahora volvemos a esa imagen de la crisis que ya se mencionaba, son tan productivos, son tan constituyentes de las miradas que producimos y de las corporalidades también que asumimos, que modifican, ¿no?, el sentido de las palabras, modifican el sentido de los valores, modifican el sentido de las búsquedas, porque precisamente cuando recordábamos hoy esos años de los 90, el 97, en la universidad, una universidad que resistía los planes de austeridad, que resistía el ajuste, que trataba de combatir contra la idea de privatización, de mercantilización, una universidad que tenía como objetivo fuerte la defensa de lo público, pero que también sabía que la imagen de lo público que conservábamos de la vieja universidad pública del siglo XX tenía que ser relanzada, tenía que ser reactualizada, tenía que ser abrirse a nuevos sentidos también. Esta universidad de repente hoy vuelve a aparecer con con imágenes que vuelven a hacerse carne, ¿no? Que vuelven a preocuparnos, que vuelven a movernos en este nuevo contexto que se abre. En ese momento, en el 97, se fundaba la Cátedra Libre Che Guevara, que a mí me parece interesante recordarla brevemente, solamente para poner en evidencia hasta qué punto, y esto es lo que aparece también con la revista Crisis, que sería hoy la idea de tratar de presentarla más concretamente, en realidad usarla como excusa, ¿no?, para compartir algunas reflexiones, algunas preocupaciones que después a nosotros nos interesa mucho también que puedan ser compartidas, que puedan ser intercambiadas, también generar un debate, por supuesto, la Cátedra Libre Che Guevara siempre, el sentido fue sobre todo el de generar este tipo de elaboraciones políticas comunes, colectivas, pero decía que fundar una cátedra como la Cátedra Che Guevara en el 97, en el marco de la Universidad de Buenos Aires, fue un gesto en un doble sentido, un gesto de aprecio, de revalorización de la discusión propiamente política, que en ese momento la universidad, quizás eso sea un elemento bien diferente a la actualidad, ¿no? En los 90 nosotros accedimos a una universidad pública en donde la política había dejado de ser un lenguaje noble, ¿no? De hecho, buena parte de los compañeros que habían tenido muchas experiencias políticas y que habían después sufrido la represión por esas experiencias, habían quedado muy marginados de las academias, de la industria editorial, de los medios de comunicación, y de alguna manera nosotros en ese momento, intentando formarnos en un pensamiento emancipador, en un pensamiento crítico, tuvimos que ir a buscarlos, ¿no?, y volver a traerlos a las facultades, volver a traerlos a las discusiones con los estudiantes, con los jóvenes. Y ahí se formó un caldo de cultivo muy interesante, porque también fue un gesto académico al interior de la universidad, ¿no? O sea, la política universitaria casi siempre estuvo regida por la lógica, como decía antes, de la resistencia, de lo gremial, de la lucha por los presupuestos, y en general la militancia universitaria no ponía tan en el centro la discusión propiamente teórica, ¿no?, la elaboración propiamente de pensamiento, de la discusión sobre el sentido mismo de la producción de conocimiento. Y la Cátedra Che Guevara en ese momento fue un intento por abrir espacios políticos en donde se pudiera discutir el pensamiento, ¿no?, tratando de salir de esta idea de que, bueno, el pensamiento, la teoría es una cuestión disciplinaria, mientras que la política es una cuestión meramente práctica o de militancia, ¿no? Entonces, en tercer lugar, esa cátedra libre para nosotros significó ya algo también que me parece que se pone en juego en una revista como Crisis, que es un diálogo con los 70, ¿no? Un diálogo con la década del 70. Y un diálogo con una imagen conceptual, la verdad que esto es una de las cosas que más a nosotros nos ha como afectado o como atravesado como generación, hablo de la generación que nacimos en la década del 70, precisamente, quizás la generación que también nació en la década del 80, que es la idea de los 70 como la época política por excelencia, ¿no? La época en la cual la revolución, esa imagen conceptual, esa noción, estaba en primer plano y organizaba las vidas, las elaboraciones y las preocupaciones de jóvenes y de mayorías sociales, ¿no? De sujetos materiales concretos, obreros, estudiantes, campesinos y demás. Y para nosotros ese diálogo con la década de los 70 era inevitablemente un diálogo complejo, y un diálogo en que estaba en juego una traducción compleja, ¿no? Difícil, porque a la vez que teníamos, nosotros siempre, o yo por lo menos, me gustaba usar la idea de cita de Benjamin, ¿no? Que era la idea de cita como algo que uno trae, que uno va a buscar, pero que a su vez al citarla la saca de contexto, ¿no? Cuando uno trae algo del pasado, está asumiendo de que está recortando ese pasado queda ahí y solamente tiene sentido en tanto es un insumo o es un material para las producciones actuales, ¿no? Y ese era el diálogo complejo en ese momento nuestro con los 70, que era un diálogo de tratar de recuperar esa sustancia, esa esencia que, de alguna manera hoy podemos decir muy rápida y abstractamente y quizás de manera reductiva, pero podemos decir que es esa imagen de la revolución que lamentablemente no podemos traer de esa época, porque no es para nosotros una imagen palpable, una imagen que nos remita a la acción de manera inmediata como si era en esa época. Entonces no podíamos, o sea, queríamos recuperar esa sustancia y ese material, pero para eso nosotros teníamos que poder ser capaces de producir una novedad a nivel teórico, producir una novedad a nivel ideológico, producir sobre todo una novedad a nivel práctica, ¿no? A nivel político. Yo creo que para no irnos tan a esa época de los 90, ¿no? que fue una época bien interesante, como se decía, y que desemboca en el 2001, la revista Crisis, para nosotros que la volvemos a lanzar en su tercera época, digamos, en el 2010, funciona de alguna manera, de forma parecida a lo que fue la cátedra Che Guevara en los 90, ¿no? Porque Crisis, como se decía, fue una revista que surgió en el año 73, y surgió precisamente en un contexto, quizás en el contexto de mayor politización de la historia de nuestro país, ¿no? Y politización en muchos sentidos, no solo porque, como decíamos, estaba la idea de la revolución, sino también y sobre todo porque fue una época en la cual los discursos propiamente políticos circularon hasta saturar, incluso, diría yo, las discusiones, las elaboraciones, la circulación de enunciados, ¿no? Creo que como ninguna otra época, los discursos propiamente partidarios, los discursos propiamente de la estrategia, funcionaban de una manera tan masiva que, bueno, quizás no se haya conocido otra época como aquella. Y sin embargo, y esto es lo que a nosotros nos parecía muy interesante de la revista Crisis, de la primera época de la revista Crisis, dirigida por Eduardo Galeano, como se decía antes, pero que incluía una heterogeneidad de lenguajes muy interesante, era precisamente eso, que en un contexto de ultra politización de los lenguajes, ponía en juego una multiplicidad de registros, una multiplicidad de tonos que ampliaban, volvían más denso y abrían la posibilidad de la discusión y del razonamiento crítico, de emancipación y demás, hacia lugares que en general, en los circuitos más restringidos de los partidos y demás, no aparecían con tanta fuerza. Y eso es un poco lo que a nosotros nos entusiasmó mucho cuando surgió la posibilidad de volver a sacar la revista Crisis en el 2010. Porque efectivamente, en los últimos años, en lo que podríamos llamar el periodo de los gobiernos kirchneristas, del 2003 hasta el 2015, volvieron a circular de una manera muy ágil y con mucha fuerza los discursos propiamente políticos, ¿no? Volvió la política, volvió el Estado, una cantidad de imágenes que la juventud que se politizaba, una cantidad de imágenes que, bueno, De hecho, incluso accedieron a los medios de comunicación, volvieron a surgir programas políticos, cosas que no aparecían antes. Y sin embargo, nuestra sensación en este contexto era que, de vuelta, era necesario abrir otras capas de significación, abrir otras capas del lenguaje. Y esto no solamente por una cuestión de sofisticación retórica, ¿no? También por eso. También es importante, para nosotros siempre dijimos, no ceder a la idea de bipolaridad, ¿no? A la polarización política tan, tan fuerte, no porque no hubiera ahí, no porque hubiera ahí, como creo que por momentos se pensó, una discusión mentirosa, no era así. Por supuesto que había una discusión de fondo y una discusión esencial entre proyectos políticos diferentes, entre configuraciones sociales y alianzas sociales diferentes, pero sí es cierto que la reducción a una polarización tan fuerte en las discusiones lo que hacía era eliminar la propia capacidad de lo que podemos llamar el campo popular, los movimientos sociales, los movimientos políticos progresistas y demás, de relanzar una imaginación política de mayor alcance. En ese contexto, para nosotros, poder sacar una revista como Crisis, que claramente se proponía como un elemento de intervención que se quedaba, que intentaba abrir un más allá de esa discusión de la polarización, para nosotros fue bien importante. Y en Crisis, en segundo lugar, además de este diálogo con los 70 y además de este intento de intervención política saliendo del campo constituido de la discusión, lo otro que hicimos fue un intento generacional, ¿no? Un poco rápidamente definimos la necesidad de que la revista pudiera vehiculizar no solamente los textos, por supuesto que los textos están abiertos, el espacio de la revista está abierta a gente que pueda escribir de diferentes generaciones, no solo a los que nacimos en los 70 y los 80, pero sí el estilo de la revista en términos estéticos, en términos de edición sobre todo, nos parecía que era importante que pudiera expresar una inquietud generacional, que era la nuestra, ¿no? Que es lo que ahora tenemos entre 35 y 45 años, y ahí es importante sí mencionar este segundo elemento, que es el de el 2001. Una cantidad de personas que tuvimos, y esto entre comillas, nuestra primera experiencia política en torno al 2001, en torno a lo que se llamaba antes, y de alguna manera en situaciones, un colectivo de investigación militante del que participé en esa época, llamamos una insurrección sin sujeto, una insurrección de nuevo tipo, ese momento bastante clave también de la historia reciente argentina, fue la que a nuestra generación la constituyó subjetiva y políticamente, ¿no? Y entonces, una generación que había durante los 90 buceado, intentado recuperar con estas dificultades que decíamos antes, las imágenes de emancipación que venían del siglo XX, que venían en especial de la década del 70, y que entrando al siglo XXI nos encontrábamos con un momento muy álgido, muy intenso de experimentación política, ¿no? En donde además se puso en juego de una manera sorpresiva para nosotros, pero a su vez muy desafiante, la necesidad de poner en juego esas nuevas hipótesis, ¿no? Esas nuevas hipótesis de radicalidad aparecieron con mucha fuerza, esta posibilidad de la potencia, la autonomía, las ideas de horizontalidad, la idea de una democratización real de la sociedad, la idea de incluso de romper con las imágenes más tradicionales de la política revolucionaria en torno a las imágenes de vanguardia, de toma del poder. La necesidad de una democratización efectiva de las dinámicas de poder aparecieron como posibilidades muy vivas, ¿no? Muy concretas. Entonces, la revista, como decía, asume este desafío de tratar de expresar un tono generacional. Y ahí de vuelta aparece, como en los 70, con la primera época de la revista Crisis, aparece el desafío de permitir una confluencia, un encuentro entre formas de escritura y formas de narración distintas, ¿no? Heterogéneas. En la revista confluyen de alguna manera estas lógicas, estas dinámicas de investigación militante de la cual yo provengo con otros compañeros, pero también aparecen compañeros que empezaron a experimentar de una manera más fuerte y como en un cuerpo más también difícil en los medios, en los medios más tradicionales, más mainstream, en los canales de televisión, en los diarios, que empiezan también a participar de ahí y ver cómo se puede intervenir, empiezan a aparecer también incluso dinámicas sindicales en el mundo del periodismo, cosa que hasta cierto momento era impensable. Y también otros compañeros que vienen de lo que se puede llamar la narrativa contemporánea, ¿no? La literatura contemporánea, que también bueno, incluye una discusión de fondo. Entonces, esta es un poco la apuesta que apareció en la revista Crisis, y ahí lo que yo creo que funciona como punto de partida, como base programática para una revista como esta, es precisamente la idea que le da título a la revista, ¿no? La idea de crisis, o la imagen de crisis, o la experiencia de la crisis. Bueno, esa experiencia de la crisis es precisamente uno de los contenidos fundamentales de nuestra experiencia como generación, ¿no? Esto es como una especie de pilar fundamental de nuestra experiencia como generación. Y yo creo que nos distingue en ese sentido, ¿no? A diferencia por ahí de una generación quizás más joven, que se formó políticamente, que se formó profesionalmente en esta última década, ¿no? La experiencia nuestra es precisamente la de haber nacido en los 70, la de haber vivido en carne propia, algunos de nosotros, el hecho de la dictadura, ¿no? La dictadura no solo como ese momento represivo que todos conocemos y que todos hemos como atravesado o transitado en toda la lucha y los movimientos de la memoria y demás, sino, yo diría, en un sentido más de fondo, más simbólico y más político también, la experiencia de la dictadura como, desde mi punto de vista, por ejemplo, la imposibilidad o una especie de certeza que quizás no se puede traducir mucho en palabras todo siempre, que cuesta traducir en palabras, pero es una especie de sensibilidad que nos acompaña, que es la imposibilidad de creer ya nunca más, yo diría, en algunos valores fundantes de nuestra comunidad nacional, digamos, ¿no? La propia idea de nación, la propia idea de democracia, elementos muy fundantes de nuestra subjetividad política, que, sin embargo, si uno toma en serio lo que significó la dictadura como proceso de reorganización nacional, es difícil volver a creer en ese tipo de imágenes, ¿no? A partir de ahí, bueno, digo, para tenerlo en cuenta, ¿no? La idea de nación, que en cierto momento, incluso hoy, creo que es bastante indiscutible, bastante indiscutida o demasiado poco discutida, a partir de la dictadura y de una cantidad de sucesos que han y de movimientos y de experiencias a nivel continental que han surgido en los últimos 2 o 3 décadas, empieza a ser muy cuestionada por los movimientos indígenas, originarios, ¿no? Empieza como a aparecer la sensación de que la idea de nación como valor fundante de la política y de la idea misma de emancipación es apenas un paréntesis dentro de la historia larga de búsquedas, de luchas y demás de América Latina, en este caso, ¿no? Y por otro lado, la idea de democracia también, que es otro de los valores que para nosotros, habiendo vivido la democracia, habiendo intentado pensar la dictadura, habiendo intentado pensarla, habiendo intentado sacar buena parte de las enseñanzas de fondo, ¿no? De esas consecuencias más de largo plazo y más estructurales y más constituyentes de la experiencia de la dictadura, tuvimos que elaborar de alguna manera, ¿no? Entonces, la crisis en ese sentido, la crisis como destitución de valores muy fundantes de nuestra propia subjetividad en la democracia, en la dictadura y después, perdón, en la dictadura y después en torno a la crisis del 2001, ¿no? Otro momento en el cual para nosotros aparecieron en carne viva estas especies de lógicas de destitución de nociones muy muy fundantes para nosotros, ¿no? Ahí ya se mencionaban en el 2001, yo creo que hubieron dos ejes muy importantes, ¿no? muy decisivos, dos cortes radicales que generaron un antes y un después, ¿no?, en nuestra historia reciente. Por un lado, el cuestionamiento del neoliberalismo, ¿no?, como lógica de organización de la sociedad, como lógica de, no solo como lógica de gobierno, no solo como retórica de gobierno, sino sobre todo como dinámica de organización social, ¿no? La idea del consumo, la idea del encierro, la idea de la privatización, la idea del individuo como elemento fundante del diálogo, de la subjetividad y demás. El 2001 hubo una contestación muy fuerte a eso, al punto de que quizás con demasiado optimismo, pero si uno lo toma en términos más amplios, pero yo creo que en términos de fuerzas efectivas en pugna y de momentos históricos concretos, se puede decir que el 2001 fue una derrota del neoliberalismo en base a una lucha social, callejera, en muchos planos además, que se puede decir que forzó una salida de esa crisis, una salida democrática, una salida innovadora, ¿no?, que después se va a expresar en un ciclo largo de 12 años de un gobierno que podríamos definirlo de muchas maneras, se podría definir, no sé, nacional y popular, progresista, democrático, o como querramos llamarle, pero efectivamente, en ese momento del 2001, en ese momento de una crisis radical, lo que nosotros vivimos es la fase creativa de esa crisis, ¿no? Así como la dictadura fue una fase destructiva tan iluminadora, creo yo, tan iluminadora como la fase de apertura, de creación y de lanzamiento de dinámicas democráticas, que fue el 2001, esas dos imágenes, esas dos caras de la crisis, para nosotros organizan un programa, organizan un desafío, organizan una gran un gran impulso a una nueva subjetividad política y una nueva crítica teórica y demás. Yo diría que, retomando un poco lo que decía antes, de esas nociones que durante la dictadura a nosotros nos quedaron de alguna manera en suspenso, habría dos ejes fuertes también que en el 2001 aparecieron como principios de investigación muy fuertes para nuestra generación. Por un lado, lo que se puede llamar, bueno, lo que se llamó el desfondamiento de la economía argentina, lo que se llamó como lo que se conoció como el default, sí, la crisis radical de la reproducción económica misma de la sociedad, ¿no? Que sin embargo no es simplemente la experiencia del empobrecimiento, que también fue, que no es simplemente la experiencia de la desocupación, que no es solamente el padecimiento social, que por supuesto que hubo, que por supuesto que fue terrible y que por supuesto que no habría que recordar con nostalgia ni mucho menos. Pero lo que es cierto es que esa crisis de la economía es una crisis también, y esto es interesante, del modo de reproducción capitalista de la sociedad, ¿no? Y en este caso concreto, de lo que nosotros llamamos la financiarización de la economía, ¿no? Ese problema que apareció muy claramente ahí, que todos lo llamamos, que todos dijimos, bueno, el default, la crisis de las privatizaciones, la crisis de la deuda, que claramente se nos representaba como una crisis del capital financiero, en realidad es un elemento que permanece durante todos estos años y que hoy vuelve a aparecer en su costado impensado, lo que no hemos podido pensar, lo que no hemos podido problematizar en serio. La financiarización de la economía, en ese sentido, el neoliberalismo, no es simplemente una etapa de gobierno determinada, no es simplemente el adjetivo o el apellido de unas fuerzas determinadas políticas que se ubican a la derecha o que son especialmente conservadoras. El liberalismo, que un poco aparecía en el título de hoy, no es simplemente una ideología aristocrática. En realidad es un modo muy concreto de reproducción social, muy vigente hoy, con mucha actualidad, y que incluso, creo yo, atravesó todos estos años de lo que se puede llamar gobierno progresista, de lo que algunos llaman con buen tino populismo, este populismo renovado, este populismo que acepta, digamos, la crisis de las representaciones, que este populismo reconstruido a partir del postestructuralismo y demás. Sin embargo, ese mismo populismo tiene como base material, o encuentra entre otras bases en su dinámica material, al neoliberalismo, a la financiarización de los modos de vida, ¿no? Esto es un elemento que para nosotros fue uno de los ejes que más problematizamos, que más intentamos seguir, que más intentamos describir en la revista en estos años. Que se puede llamar a grandes rasgos la crítica del neodesarrollismo, ¿no? La discusión sobre el neodesarrollismo, sobre un modo de desarrollo que tiene en su fundamento la producción de valor en términos financieros. Financieros, y acá es importante explicar, no financieros en términos solo de capital financiero, de capital especulativo, de la lógica bursátil de las acciones, de los bancos, no solamente en ese sentido, sino la financiarización implica que las principales dinámicas de acumulación capitalista hoy se basan en la producción de rentas extraordinarias. Entonces, si uno puede analizar, y esto es lo que nosotros empezamos a ver en la revista, y a partir de la revista empezamos a contratar en el vínculo con los sujetos sociales que emergían en estos años y en el conflicto social, lo que uno empieza a contratar es que las principales dinámicas económicas que organizan a la sociedad en los últimos años tienen esta misma lógica, tienen una analogía formal en tanto esos negocios se constituyen en torno a rentas extraordinarias, producción de rentas extraordinarias, producción de grandes cuotas de rentas que son apropiados por sujetos en general bastante concentrados, y esas rentas extraordinarias luego son volcadas sobre los territorios de una forma especialmente violenta, ¿no? Entonces, ahí nosotros lo que percibimos en los últimos años, yo creo que a partir específicamente, no, la revista empieza a salir en el 2010. Yo creo que yo pondría un periodo de tiempo en donde esto aparece con mucha claridad entre el 2008 y el 2010. ¿No? El 2008 es la guerra del campo, es el momento de la crisis, creo yo, una crisis bastante importante, un momento de desestructuración del proyecto de gobierno del kirchnerismo, la pérdida de esa disputa política para el gobierno kirchnerista fue una derrota política bastante seria, ¿no? De su propia forma de acumulación, de su propio proyecto histórico. No solo fue la pérdida, por supuesto, de una ley concreta, no solo fue la pérdida de una cuota determinada de dinero, sino que fue el surgimiento de un sujeto político nuevo, ¿no? En el campo, en las ciudades, que después tuvo expresión política, ganó elecciones y finalmente terminó ganando el gobierno. Entre el 2008, decía, y el 2010. Y en el 2010 creo que es el momento en el que definitivamente el proyecto histórico del kirchnerismo se queda sin uno de sus principales pilares, ¿no? Se queda básicamente sin la posibilidad de sucesión, muere Néstor Kirchner. Esa semana, nosotros ahora estamos preparando este fin de semana, ahora vuelvo y nos metemos en el cierre del nuevo número de la revista, que es sobre la clase obrera hoy, sobre el sujeto trabajador hoy, va a ser el dossier. Y quizás lo entrevistemos a Hugo Moyano para la revista, y justo vamos a discutir una semana, unos días, los 10 días que conmovieron a Argentina en ese momento, que fueron el 27 de octubre muere Néstor Kirchner, ¿no? El 20 de octubre muere Mariano Ferreira. Y el 17 de octubre, claro, el 17 de octubre es el acto que hace la CGT en River, en donde Moyano anuncia su deseo de que por primera vez o en algún momento en Argentina tendría que haber un presidente obrero, un presidente trabajador, delante de Cristina y de Néstor, ¿no? Cristina después le responde en su discurso que ella trabaja desde 17 años, o no me acuerdo de qué año. Pero bueno, acá hay, o sea, el 17 de octubre sucede esta discusión pública. Cierta gente nos cuenta ahora que se discutía mucho en ese momento una fórmula para el 2011, en donde candidato a presidente iba a ir Néstor Kirchner y candidato a vicepresidente Hugo Moyano. Bueno, en el 2010 estos proyectos, estas propuestas vuelan por los aires en 10 días, ¿no? Empieza la discusión entre la CGT y el kirchnerismo, luego está el asesinato de Mariano Ferreira por parte de una mafia sindical, que después es protegida por Hugo Moyano, y el 27 de octubre muere Néstor Kirchner en el contexto de esta discusión, ¿no? Entonces, lo que decía, entre el 2008 y el 2010 se configura este lo que nosotros después vamos a llamar el nuevo conflicto social, y que se configura en torno a estas dinámicas de acumulación que, como decía antes, tienen en el centro de la renta. Nosotros nos enteramos o empezamos a percibir esto a partir de compañeros, de amigos, de gente que seguía trabajando en los movimientos sociales, que venían del 2001, los que en su momento eran movimientos piqueteros, que después pasaron a ser movimientos de trabajadores desocupados, que después mutaron en formas diversas de activismo territorial y demás. Y empezamos a percibir también en torno al movimiento campesino, empezamos a percibir hechos de violencia de nuevo tipo, fuertes. Compañeros a los cuales le quemaban las casas para echarlos del barrio, compañeros a los cuales baleaban, muertos, y empezamos a intervenir, empezamos a ver cómo se podía luchar contra esta forma de violencia que no tenía la forma habitual, no eran las fuerzas represivas del Estado reprimiendo a los movimientos de lucha, eran otro tipo de sujetos violentos, eran otro tipo de configuraciones territoriales. Concretamente en los barrios apareció la fuerza del narcotráfico, ¿no? Una organización empresarial con mucha presencia en las zonas marginales, en las zonas periféricas, en las periferias de las ciudades, de las más importantes ciudades, ¿no? Territorios que antes eran considerados prescindentes por el capital, empezaron a formar parte bastante importante de los circuitos de acumulación, en torno a un negocio, una empresa, como el narcotráfico. El narcotráfico es una mafia, por supuesto, son lógicas monstruosas, pero es sobre todo una empresa, ¿no? La idea de que es una banda criminal y legal y demás es una idea muy favorable o muy que le gusta mucho a los estados, que le gusta mucho a los ministerios de seguridad, pero en realidad el narcotráfico es una empresa muy próspera y muy vinculada con los negocios que no son criminales, ¿no? Entonces, el narcotráfico como empresa, como corporación, se inserta en las periferias urbanas. Toma mano de obra, muchísima mano de obra, los soldaditos, los chicos, las familias que venden, y también capturan, por supuesto, muchos consumidores, y también interpelan con mucha fuerza a la subjetividad de los jóvenes en los barrios, ¿no? Con la idea de un poder inmediato, ¿no? Que se medía en armas, que se medía en dinero y que se medía en consumo. ¿Qué más se le puede ofrecer hoy a un joven en un barrio que estas tres cosas, que el narcotráfico era el que mejor se le ofrecía? Entonces empezamos a ver por qué pasaba esto. Bueno, claramente, por supuesto, el narcotráfico, como decía, es una empresa que produce un nivel de rentabilidad extraordinaria y que, por lo tanto, se constituye en un poder muy difícil de disputar, muy difícil de disputar, con la capacidad de entrelazarse con las instituciones a nivel justicia, a nivel policía, a nivel poder político, hasta al punto de distinguirse dónde terminaba el negocio lícito y dónde empezaba el negocio ilícito, dónde empezaba la lógica criminal y dónde empezaba la lógica institucional, ¿no? No era muy fácil de distinguir esto en ningún momento, por lo tanto, la lucha política al interior del marco democrático se enrarecía muchísimo. Lo mismo empezamos a contratar en los territorios campesinos, a partir del asesinato de dos campesinos en Santiago del Estero, por bandas también de sicarios que respondían a empresas de los agronegocios, ¿no? Concretamente, empresas que iban y compraban territorios. Acaba de salir, no sé si vieron hoy o ayer, una noticia sobre el Tata Martino, que compró no sé cuántas, 5.000 hectáreas en Salta, en el Chaco salteño, y después se enteró que tenía familias adentro, y bueno. Bueno, como esta, muchos casos, en Santiago del Estero, en Tucumán, en Salta, en todo lo que es, otra vez, territorios que hasta hace muy poco habían sido marginales para las lógicas de acumulación capitalista, porque no entraban dentro del radar de lo que era productivo y demás, y de repente, con la expansión de la frontera de los agronegocios, empezaron a ser territorios muy valorizados, por lo tanto, muy importantes para las empresas y para... Y, bueno, cuando esta gente empezó a acceder ahí, comprando tierras y demás, empezaron a encontrar que había poblaciones, que había territorios, que por supuesto que nadie sabía que estaban ahí, porque no importaban, nunca habían importado, ni como consumidores, ni como productores, habían vivido realmente al margen de la historia reciente. Y sin embargo empezaron a aparecer, se habían organizado en movimientos campesinos y demás, y empezó a haber ahí un conflicto también difícil de problematizar. Algo menos problematizado, algo menos tematizado por nosotros, menos palpable, a pesar de que era lo que más cerca estaba, muchas veces pasa esto, pero que también tenía la misma lógica, eran los desarrollos inmobiliarios en los centros urbanos, ¿no? Que tiene una lógica muy parecida en los centros, digo, en las principales barrios de las ciudades, en Buenos Aires, en Rosario, en diferentes lugares. En Buenos Aires concretamente, a partir del triunfo del gobierno de Macri, esto empieza como a aparecer con mucha fuerza de desplazamiento de poblaciones, pero también con mucha fuerza de producción de consensos. Eso es bastante increíble. La gente en las ciudades apoya con fervientemente, con fuerza, que sus territorios se valoricen, ¿no? Si yo tenía una casa que antes estaba en un barrio con poca infraestructura, poca vinculada, así que de repente empieza a valer un montón. Por supuesto, lo más seguro es que la venda y me vaya a vivir más afuera, más en la periferia, en territorios no tan valorizados, pero genera una lógica de consenso muy grande esta valorización de los territorios, a pesar de que es una lógica expulsiva. Bueno, todo esto, nosotros hicimos hace 2-3 años, en base a esta investigación y de este número precisamente que decía el compañero, que es el año del tranza, hicimos también un video que se llama Ciudad del Boom, Ciudad del Ban, que se los recomiendo, está en la web, está en YouTube, se puede conseguir, que es sobre cómo funciona este nuevo conflicto social en Rosario, específicamente en Rosario, que es quizás en la ciudad donde más se desarrolló esta modalidad, ¿no? Paradójicamente ahí donde hay un gobierno socialista, entre comillas, pero socialista, digamos. Y ahí se veía muy claro cómo se articulaban estas dinámicas y cómo se articulaban precisamente en la lógica financiera, ¿no? Cómo el dinero de la soja, que no se sabía dónde poner, iba a la especulación inmobiliaria, la construcción de grandes edificios y demás que no iban a ser habitados, que solamente para guardar esa rentabilidad en algún lado y que se convierten en lógicas territoriales concretas, por lo general violentas, y que no tienen un fin social, porque en las ciudades como Rosario y Buenos Aires hoy la proporción siempre es que hay algo así como un 50% más de casas vacías que lo que se necesita, que hay gente sin vivienda, o sea que claramente es una especulación, es una construcción inmobiliaria sin destino social, solamente para tenerlo como reserva de valor. Entonces, el dinero de los agronegocios, en Rosario está el principal puerto de la exportación de agronegocios, y también está, y esto es importante, la principal bolsa de comercio en donde se negocian los granos, las sojas, los commodities, incluso los valores a futuros y demás. Y, por otro lado, el narcotráfico, que también Rosario es la ciudad donde más crecieron las organizaciones del narcomenudeo y demás, al punto tal de casi cooptar a la policía. Fue el único caso en donde la organización de narcotraficantes logra pasar a gestionar a la policía en lugar de ser al revés, como es en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que en realidad la policía gestiona el negocio del narcotráfico y logra gerenciarlo de alguna manera, por lo tanto lo mantiene un poco a raya. Así que bueno, lo que nosotros empezamos a percibir durante todos estos años es esta emergencia de un nuevo tipo de conflicto social que nos ponía ante un desafío: cómo hacer política en estas realidades, cómo hacer política en estos conflictos, ¿no? ¿A contra quién nos estábamos enfrentando? En general, los sujetos que aparecían eran sujetos opacos, en general eran organizaciones, lo que llamaban los pools de siembra, mismo los sujetos de los fideicomisos inmobiliarios no existen empresas tan claras, en el narcotráfico por supuesto más todavía. Entonces había que pelear en los territorios, había que construir en los territorios, y bueno, y empieza a aparecer una forma de violencia muy fuerte que prácticamente pone en suspenso la posibilidad de existencia de organizaciones populares en los territorios. O sea, esto es así. O sea, hoy las organizaciones populares en los barrios o en las comunidades rurales tienen que pensarlo dos veces antes de desarrollar dinámicas comunitarias, dinámicas de construcción, porque todo el tiempo están tocándose con estas organizaciones, con estas dinámicas rentísticas, y todo el tiempo esto se convierte en un choque. Hay un dilema concreto hoy para las organizaciones populares. ¿Qué se hace frente a esto? ¿Se acuerda? ¿Se tejen alianzas? ¿Se enfrenta? ¿Con qué? Bueno, hasta el año pasado nosotros desarrollamos una investigación muy fuerte, militante, una investigación política, una investigación teórica, y teníamos muchas articulaciones con instituciones del Estado, con algunas instituciones que eran bastante sensibles a estos problemas, a estos desafíos, universidades, sobre todo el Ministerio Público Fiscal, con estas nuevas procuradurías que surgieron de lucha contra el lavado de dinero, de lucha contra la trata, de lucha contra el narcotráfico, las que están bajo la órbita de Alejandra Gil Carbó. Muchos fiscales bastante interesantes, quizás lo más interesante de la justicia a nivel federal, fueron a parar ahí y constituyeron organizaciones o colectivos de investigación con los cuales trabajamos mucho. Incluso en algunos momentos en el Ministerio de Seguridad mismo encontramos ciertas alianzas, niveles institucionales a nivel provincia. Tejimos todo lo que pudimos en esta lógica de investigación política, estas redes, redes complejas, redes mixtas, en donde había militancia, en donde había organizaciones, sobre todo había organizaciones sociales, esto para nosotros es clave, pero también habían sujetos de diferentes lugares, e intentamos desarrollar estas lógicas de investigación política, para ver cómo se podía intervenir. Una pregunta que no está para nada resuelta, ¿cómo se podía intervenir? Bueno, este año el cambio de escenario y el cambio, por lo tanto, de articulaciones ha sido radical. Y estamos, bueno, acabamos de fundar ahora hace un par de meses en Buenos Aires una comisión investigadora de la violencia en los territorios, que era trabajando en torno a dos casos. Bueno, después esto sería largo de contar, pero en el último número de la revista se cuenta uno de los casos, en una nota que se llama Tres Disparos, que es un amigo al cual balearon también ahí en Villa Celina, un tiro en el pecho, no murió de casualidad, pero un dirigente, un referente barrial, digamos. Y ahora hay otro, bueno, otro caso que sería muy largo de contar. Pero bueno, estamos, un poco este es la investigación en la que estamos. Y yo diría para terminar, la verdad que ya me extendí un montón, ¿no? Pero para terminar y abrir un poco el intercambio, trataría de decir, aunque sea un par de palabras, sobre el momento que estamos viviendo ahora, ¿no? El momento que empieza a partir del 2015, de diciembre, con el acceso al gobierno, por primera vez, creo yo, un partido de derecha orgánico llega al poder por vía electoral, no con apoyo popular. Esto por primera vez pasa en la Argentina moderna, digamos, desde que hay elecciones generales o libres o hasta acá. Yo quisiera plantear dos cosas, dos elementos generales. Antes quería leer un parrafito del último número de la revista que me parece que sintetiza bien una pequeña caracterización de qué es lo que cambió desde diciembre de 2015 para acá. Para resumir en un pantallazo el contenido político de esta nueva hegemonía, alcanza con señalar cuatro puntos cardinales. Uno, Cambiemos invierte el axioma populista por excelencia, según el cual los pobres siempre tienen la razón. A partir de ahora, lo contrario es cierto. Se comprende entonces el perfil homogéneo de los funcionarios a quien se confía la gestión del Estado y la prioridad otorgada a las demandas del empresariado más pujante. 2. El motor principal del desarrollo de las fuerzas productivas no está en el interior de la nación, en el crecimiento del consumo popular, por ejemplo, o en la vaporosa burguesía nacional, sino en el mundo exterior. Hay que ver el júbilo del presidente por las tempranas visitas de los representantes de, entre comillas, los países más importantes, ¿sí?, como Italia, Francia y Estados Unidos, de quienes esperan inversiones salvadoras. Y la dramática apuesta a todo o nada al capital financiero que motivó el acuerdo con los fondos buitres. 3. Contra el desborde presupuestario de los años kirchneristas, expresado en el crecimiento sin pausa de los subsidios, el gasto y el empleo estatal, el macrismo impuso en el sentido común la inevitabilidad del ajuste. Lo que se discute es la profundidad y el tiempo de los recortes, pero el fondo de pantalla es la austeridad. 4. La política no puede ser ya sinónimo de ideología, militancia y movimiento y movilización callejera, so pena de recaer en el autoritarismo y la violencia. Se impone el coloquio de ideas, aunque sea mera puesta en escena o un toma y daca a cielo abierto. Entramos a la era del voluntariado, de los protocolos y de la tercerización de los servicios represivos. Este es un poco un resumen rápido del cambio de coordenadas medio violentas. Y yo creo que esto se vuelve posible en torno a partir de dos ejes que nosotros creo que subestimamos bastante. Por un lado, nosotros digo en un sentido general, ¿no? Se puede llamar de una manera muy amplia el campo popular, o las fuerzas progresistas, o los sujetos populares, como se quieran llamar. Creo que hubo dos elementos que subestimamos con fuerza. Uno, de carácter macropolítico, y fue lo que yo llamaría la pérdida de iniciativa histórica de los sectores progresistas, o de la izquierda, o de los movimientos populares, o de los movimientos sociales. Como decía antes, en el 2001 apareció una fuerza muy fuerte, muy grande, de cuestionamiento del neoliberalismo, ya no solamente como características ideológicas de una identidad conservadora y liberal, sino como cuestionamiento a las formas mismas de socialización, a los valores mismos del neoliberalismo del siglo XXI. Y creo que ese cuestionamiento masivo, callejero y con mucha imaginación que hubo en el 2001 no fue traducido, no fue conjugado de la manera que podía haber sido por la reflexión política, por la construcción política, por la construcción, por la invención institucional. No lo fue. Me parece que se privilegió una vuelta, una recuperación de imágenes más bien tradicionales de la política, ¿no? Desde la jerarquía fuerte como constitución de organizaciones, ¿no? Organizaciones súper verticales, en donde la lógica de participación es a través de reivindicarse como soldados, hasta la idea de una vuelta del Estado, así en términos tan generales, ¿no? Como si el Estado fuera una lógica de oposición al mercado, cuando toda la teoría crítica sabemos que entre Estado y mercado siempre hay una complicidad fuerte, siempre hay una articulación, nunca hay una oposición ni un antagonismo. Bueno, muchas de estas imágenes a las cuales apelamos, creo que tuvieron una etapa histórica determinada. Y cuando el neoliberalismo, cuando en nuestro caso Cambiemos, cuando los medios de comunicación empezaron como a constituirse en una fuerza orgánica, me parece que nos quedamos sin argumentos. Y me parece que se apeló a una idea conservadora, ¿no? De conservemos lo construido, mantengamos lo que había, y se rifó, se regaló o se cedió la posibilidad de hablar en términos de lo que viene, en términos de porvenir, en términos de futuro, ¿no? Entonces, la verdad que no solo el hecho de la derrota electoral fue un trago duro, un hueso duro de roer, sino que además el hecho de que esa victoria electoral haya sido a partir de una promesa de futuro que después puede ser violada, puede ser mal aplicada, lo que sea, pero es efectivamente una promesa de futuro, y creo que es lo que constituye de alguna manera cierta energía política incluso hoy, ¿no? Y la idea de volver creo que sigue siendo una idea que no tiene capacidad, no tiene eficacia para discutir con la hegemonía que se está constituyendo ahora, digamos. Volver al pasado, volver a lo que ya se sabe, me parece que es un problema, que se cede la iniciativa histórica, y esto a nivel de una discusión más de fondo, de imaginarios y de simbólica y de discusión ideológica de fondo, es un gran problema. Y el otro punto es en la micropolítica, ¿no? En la generalización de modos de vida en los cuales el consumo era el eje organizador y aglutinante, ¿no? Esto tratando de no caer, y esto sería un problema, no caer en una visión moral del consumo. Para nosotros la ampliación del consumo siempre es positiva, sin embargo no es suficiente, ¿no? La ampliación del consumo popular no puede no ir de la mano de una discusión sobre qué modos de vida son los que habilitan esa ampliación del consumo. Y en eso me parece que estuvimos muy por detrás de las posibilidades de creación que podíamos haber puesto en juego. Y yo te plantearía no para terminar muy abajo esta discusión o no para ser muy pesimista, pero me parece que sería importante en esta idea de recuperar la imagen de la crisis como un campo posible de oportunidades, no en el sentido tampoco del marketing, ¿no? La crisis como oportunidad, no, en un sentido más de fondo, en un sentido más ontológico, ¿no? La crisis como realmente un momento en el que nos ponemos en riesgo, un momento en el que muchos de los elementos que constituyen la normalidad nuestra, del cotidiano, muchos de las significaciones que en tiempos normales, que en tiempos de estabilidad aparecen bastante sólidos, de repente en un momento de crisis, bueno, un poco se desvanecen en el aire y aparece la necesidad de producir, de crear, de generar significaciones nuevas. En ese sentido, yo y con varios amigos y demás, proponemos un poco discutir si lo sucedido durante estos últimos 2 años se puede pensar como una derrota política, una derrota en serio, una derrota histórica, digamos, o no. Me parece por lo menos vale la pena plantear la pregunta, no responderla. Me parece que, de hecho, uno la responde quizás de manera inconsciente, quizás a través de sus prácticas, pero sí me parece importante plantear la pregunta, dejar sentada la pregunta, para tomar cuenta del dramatismo del momento que vivimos, ¿no? Me parece que una reacción muy fuerte, no sé acá, pero por lo menos entre nosotros, entre los amigos en Buenos Aires, es el de una voracidad muy grande por ver el día a día, por ver cuándo va a surgir ya el momento en el que se acaba el gobierno, por ver cuándo va a estallar esto, por ver, bueno, y todo eso puede suceder, ojalá que suceda, personalmente ojalá que suceda, pero me parece que hay un problema más de fondo, que es el de estos dilemas que han habilitado este presente, no pueden ser socavados, no pueden ser postergados más, no pueden ser pasados a un segundo plano. Necesitamos pensar en serio y ahí de vuelta, como generación, la imagen, la experiencia de haber vivido, de haber atravesado la derrota, en serio, después de la dictadura, la derrota del movimiento revolucionario, me parece que es importante poder ponerlo en juego, ¿no? De vuelta, no para decir estamos derrotados. Después, por supuesto, que de cómo se responde a esta pregunta surgen líneas de acción concretas y surgen líneas de vida concretas, ¿no? No es lo mismo pensar que hubo una derrota en un sentido más profundo, por lo tanto habrá que prepararse para dentro de un tiempo, porque no va a ser inmediato una recomposición interesante del momento político, y si uno piensa que no, que fue un momento determinado, que fue una pequeña derrota en una batalla circunstancial, que fue una simple derrota electoral, entonces el activismo es mucho mayor y es necesario ahora estar viendo cómo se cuecen, digamos, las cosas, pero yo insisto en que no me parece importante responder a la pregunta, me parece por lo menos tenerla en cuenta. Y ahí, sobre todo porque eso abre a esta pregunta que he tratado de venir planteando, que he tratado de plantear durante toda la exposición y que me parece que es la pregunta omnipresente en la revista a lo largo de estos 24 números, que es esa pregunta por los nuevos lenguajes, esa pregunta por los nuevos sujetos, que inevitablemente son los que me parece que van a poner en juego un momento interesante de reapertura del momento político, ¿no? Esos nuevos lenguajes y esos nuevos sujetos, que fueron los que nosotros vimos emerger en un momento de crisis como el 2001, son los que me parece que ahora tenemos que estar no simplemente viendo dónde y cómo aparecen, porque nunca es así, ¿no? Sino ayudando a que aparezcan, participando, teniendo la capacidad, la disposición para tener una flexibilidad, una agilidad para poder inmiscuirse, imbricarse con esos sujetos que aparecen y esas subjetividades que aparecen, y que creo yo que es donde puede surgir una nueva etapa de invención política, ¿no? Que tendrá sus propios fundamentos y que seguramente nos desafiará muchísimo. Te pregunto, ¿cómo cuando hablabas de Bueno, ese es un punto que empezaba a retomar cuando también hablaba del 2001, pero después agarró todo el tema de la financiarización, que me parece muy importante. Pero, no, yo creo que el pensamiento emancipador, digamos, desde, creo, la independencia, del siglo XIX hasta, y sobre todo en el siglo XX, a partir del surgimiento del marxismo y demás, siempre puso en cuestión la idea de que la democracia, como sistema de político, como sistema político, al interior del capitalismo tenía serios límites para habilitar y para permitir el desarrollo de un movimiento efectivo de democratización. O sea, la democracia era siempre un campo estrecho y el movimiento de democratización real de la vida, de la sociedad, del poder, siempre desbordaba a la democracia y la hacía crujir, la hacía entrar en contradicción. Esto es una especie de saber un poco esencial, un poco básico, de la, en general de los pensamientos emancipadores, los pensamientos críticos. Yo creo que a partir de los 70 esto empezó a complejizarse, empezó a ser muy complejo de pensar esta idea. Y siempre nos quedó la duda de si era producto de la derrota o si era producto de el cambio mismo de configuración del sistema capitalista, de los modos de acumulación, de las formas de legitimación y demás, pero lo cierto, o si era una imposibilidad propia de los sujetos críticos, de los sujetos de emancipación contemporáneos, de poner en discusión a la democracia como sistema de gobierno. Yo creo que las tres cosas deben ser, pero me parece que es necesario por lo menos tomarse el trabajo, y esto implica cierta temeridad, digamos, cierto riesgo de discutir si la democracia efectivamente es un contenedor efectivo de los intentos de democratización reales. Para mí por lo menos la sospecha tendría que estar. Entonces, sí creo que la derrota impidió pensar en esos términos. La democracia, lo que se llamó la transición a la democracia, ¿no? A partir del 83, cosa que nosotros, por ejemplo, en el 2001 vimos muy claramente hasta qué punto el periodo abierto en el 83 de transición hacia la democracia era una especie de ideología en el sentido mentiroso del término, ¿no? Nunca hubo una transición a la democracia en sentido estricto, más bien fue una postdictadura, ¿no? Nosotros decíamos, ese orden democrático que surgió a partir del 83 estaba totalmente aprisionado por los límites que había impuesto la dictadura, tanto a la posibilidad de organización política, cada vez que había una forma de organización, era recordada la amenaza de violencia represiva, y sobre todo por la capacidad destructiva y la capacidad de cuestionamiento de la democracia por parte de, ya no el poder militar, sino los poderes económicos, a través de las hiperinflaciones, los golpes de mercado, cosa que se ha ido repitiendo sistemáticamente. O sea, ahora, justo hoy estaba trabajando, que el domingo la publicamos en la web, porque además de la revista impresa, tenemos una web donde publicamos semanalmente contenidos, y vamos a publicar una entrevista a Pedro Vizcay, que fue el director del Banco Central en este último periodo, con Alejandro Vanoli, y todavía es director. Fue uno de los tres directores del Banco Central que quedaron de la sesión anterior. Y él es uno de los imputados en la causa por el dólar a futuro, es el que acaba de recusar a Bonadío. Y es un compañero que trabajó mucho con nosotros en toda esta discusión sobre la financiarización y demás. Él antes estaba en la Procelac y después pasó al Banco Central. Y acabamos de hacer una entrevista larga donde él cuenta en qué consiste la causa del dólar a futuro. Y bueno, claramente toda la última etapa del gobierno anterior fue un golpe de mercado. Un golpe de mercado orientado a que el gobierno saliente fuera el que devaluara. Toda la intención era que devaluara el gobierno saliente. Y hubo un golpe, pero feroz. Cosas que, por supuesto, que hacen crujir a las instituciones, todo esto del dólar futuro, el Banco Central. O sea, el Banco Central, imagínense, es una instituciones fundamentales de cualquier democracia, de cualquier Estado nacional, digamos. Y fue atacado de una manera que, bueno, que prácticamente no pudo resistir. Por lo tanto, hubo que devaluar y por lo tanto se empobreció a la mayoría de la población. Entonces, son cosas que corremos el riesgo de naturalizarlas, como que es, son las reglas del juego, bueno, es lo que conocemos, ¿no? Lo que en los 90 conocimos y hoy parece volver a convertirse en norma, que es lo que, por otra parte, en Europa desde hace 20 años es norma, ¿no? Que es que el poder está en los poderes financieros, el poder está en los organismos multinacionales de crédito, el poder está en los transnacionales, no está en los estados nacionales. Por lo tanto, la idea de democracia es una idea bastante limitada. Bueno, el problema es como, claro, yo creo que la crítica marxista y demás siempre oponía a la idea de democracia burguesa, o a la democracia representativa, una idea de democracia sustancial y verdadera, que era el socialismo, la dictadura del proletariado, lo que conocemos. Eso es lo que nosotros no, hoy no podemos pensar en estos términos. Yo creo que el socialismo hoy no es más un modelo deseable de sociedad, en tanto se experimentó y me parece que también sufrió muchos límites, como sufrieron las democracias y demás. Y realmente creo que tenemos el desafío de pensar, y bueno, y entonces, ¿qué modos de organización efectivos o qué? Yo no diría el modo de organización, para mí no es tan potente pensar en términos de modelos y de sistemas, sino pensar a dónde nos llevan las dinámicas reales de democratización, las lógicas de democratización efectiva. La discusión sobre el capital financiero en Argentina se llevó bastante lejos, o sea, hubo bastante, yo creo que por ahí no del todo explicitado, incluso por el gobierno kirchnerista, pero hubo un nivel de, ¿cómo se puede decir?, de conflicto, de conflictividad, un nivel de forcejeo con el capital financiero bastante impresionante, que empezó en el 2008, con una derrota fuerte, pero que después tuvo varios capítulos más, ¿no? La nacionalización de las FJT, la discusión sobre los fondos buitres, sobre la deuda, muy importante, realmente muy importante. Todas cosas en las cuales se está retrocediendo de una manera veloz, ¿no? Pero yo creo que esa es una discusión de fondo y que además no es solo una discusión en términos de teoría política, que yo creo fundamental hacerlo, y de filosofía política, no es solo eso, sino que es una discusión práctica, como decía antes, de las organizaciones sociales. Hoy es una pregunta si puede haber organización social o no en Argentina, realmente es una pregunta abierta. Yo no sabía cómo responderlo. O sea, y se puede pensar una democracia sin organización social, en donde prácticamente no exista más la experiencia de la comunidad, realmente, digamos, en los territorios, en los barrios, en los colegios, en la... Me parece una pregunta muy urgente. Mario, estas nuevas protestas producidas por las rentas fantásticas que producen por el intercambio con la política, ahora estamos viendo en la televisión en países de América Latina la paradoja de ver la barricada y la molotov expresada por la derecha. Es una cosa terrible, una cosa necesaria de analizar. Hay una coreografía por cuidar el infierno siempre. Sí, sí. Estoy metiendo carajas. Sí, sí, sí. Sí, esto también pone en juego un problema que es otro de los elementos que hay que discutir y que de alguna manera quizá relativizaría algunas de las cosas que dije también, o por lo menos la complejizaría, yo creo que es eso, la complejiza, que es el hecho de que la crisis hoy también tiene una faceta que puede derivar en incluso una delimitación mayor del escenario y de la realidad actual, ¿no? Si uno piensa hoy, digamos, si uno piensa que la región de América del Sur de alguna medida fue una especie de anomalía respecto del consenso neoliberal en todo el mundo, la crisis de estos modelos de acumulación o de estos modelos de desarrollo nos lleva directamente al neoliberalismo. O sea, un poco es así. Por eso también aparece como una reacción un poco conservadora respecto de esta crisis, ¿no? Aparece como la necesidad de conservar lo logrado, porque lo que viene puede ser peor. Y eso es así, eso, o sea, es un elemento real, ¿no? Es que eso por un lado. Y por otro lado, lo que vos decías al principio, que es que el capitalismo incluye a la crisis, esta idea de estado crisis, incluye la producción de crisis, la producción de caos, como lógica de voluntaria para dominar, ¿no? Para reorganizar territorios. Eso es algo que todavía tampoco lo tenemos del todo claro, ¿no? Pero, por ejemplo, en algunos intercambios con compañeros cubanos, ellos plantean bastante esto últimamente. En algunas experiencias últimas en Ucrania y demás, aparece dinámicas imperiales que tienen como objetivo político previamente racionalizado la producción de caos, la destrucción de niveles de instituciones nacionales, ¿no? De lógicas de reproducción de gobiernos nacionales, para directamente poner en juego dinámicas de gobierno globales, ¿no? A nivel de Europa, bueno, en Irak fue claro con la guerra, pero no solo en Irak, en otros lugares también, de producción de caos, de producción de ingobernabilidad, para que aparezcan dinámicas. Claro. Usted, bueno, eso sucede en un territorio relativamente pequeño, pero es la misma imagen, por eso la misma zozobra, ¿no? Un compañero de años de militancia de organización territorial, creo que venía del venezolano, ¿no? Exactamente. Al cual acusan encima de abusador de menores. De abusador de menores, o sea, tiene todos los elementos. Totalmente. Sí, eso es una práctica que se empieza a ver repetida en varios lugares. En este territorio. El que va a la casa, sí. Esto es un asentamiento. En el origen del asentamiento, que fue hace 10 años, participaron compañeros muy amigos, gente muy hermanos, digamos, nuestros, que eran los que fundaron la coordinadora Aníbal Verón en el 2001, el MTD Solano, que es la coordinadora donde estaban Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Se muere en el puente Purgán en el 2002. Ellos eran como los organizadores de esta corriente de desocupados. Cuando, bueno, ellos siguen trabajando en los barrios, ahora es más lógica, más horizontal, más como mucho más. Terminaron desarmando un poco las grandes estructuras de desocupados, digamos, ¿no? Pero seguían trabajando, y en este asentamiento se tiene un trabajo en el barrio. Y él fue uno de los fundadores de los movimientos desocupados y era cura. En este momento. En el 98 él era cura en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, y lo echan de la iglesia por formar un movimiento desocupado, y bueno, se va de la iglesia. Y con su compañera están viviendo en ese barrio, y empiezan a trabajar los narcos en el barrio, y en un momento, evidentemente, ellos les molestaron a los narcos, porque los narcos querían controlar el territorio, y ellos tenían organización, salían con los chicos, ocupaban la plaza, ocupaban las cosas, y ellos. Los narcos necesitaban tener control del territorio. Y entonces se le inventan esta causa, le intentan hacer una especie de pueblada ahí en el barrio, lo acusan a este tipo de haber abusado de un menor y van y hacen una pueblada para quemar la casa. Por suerte no sucede, igual le queman la casa ellos con tres o cuatro que traen de afuera, pero ahí es donde nosotros empezamos a activar así como mucha fuerza. Pero tus compañeros te tienen que ir del barrio, porque si te quedas, ¿qué vas a hacer? Bueno, pero es exactamente lo que decís. Es como lógicas de construcción de caos, de destrucción de la comunidad, para que aparezcan otras formas de... Bueno. Lo que pasó en Brasil también tiene la misma dinámica de esto que planteas. Y me parece que sí, ¿no? También. Sí. El problema es que ahí, de vuelta, yo creo que esto pone en cuestión si la crisis es siempre una crisis interesante, ¿no? O sea, hasta cierto momento, ponele, hasta la década del 70, la crisis era siempre bien vista por la crítica, por la corrupción, por la emancipación. Porque era crisis y era crisis capitalismo. Entonces, es la oportunidad para construir la superación del capitalismo. Bueno, ahora, esto entra en cuestión, porque es verdad que la crisis puede derivar en una cosa peor, fascista, regresiva, de todos contra todos, y además la crisis puede ser un instrumento de dominio, un instrumento de gobierno y de regulación. Sin embargo, y siendo así, yo no, o sea, me parece que es inevitable evitar ese momento complejo, y en el marco de ese momento complejo, inventar nuevas formas y nuevos movimientos, y nuevas configuraciones. Porque si uno sale de ahí y queda apelando a una lógica más conservadora, no tiene eficacia. No es una fuerza que opere en el territorio, no es una fuerza que opere en la coyuntura. Me parece que es un poco eso. Creo que el problema que tiene hoy, que tenemos, que tiene hoy en general el progresismo, el kirchnerismo, lo que sea, es que no tiene imágenes para enfrentarlo. Para enfrentar el macrismo, o sea, la única imagen es vamos a volver. Y ese vamos a volver, me parece que no es eficaz, que no tiene fuerza. Y en Brasil pasa lo mismo. En Brasil, porque además lo que se quiere conservar es algo que está agotado a su vez. Lo que se quiere conservar y que se pone de alguna manera como una especie de momento idílico, es algo que está agotado. Está agotado históricamente, en su razón, o sea, esto nos lo dicen, este compañero que está en el Banco Central, lo dice la gente que estuvo en... o sea, no daba para más tampoco. O sea, evidentemente, si ganaba Scioli, iba a haber también un ajuste, como hubo en Brasil con Dilma. O sea, no es que había un momento de apertura y lo cortaron de manera repetitiva como fue el golpe de Estado, digamos. No, ganaron con elecciones y ganaron construyendo un sentido común que estaba, cuestionando el orden existente de alguna manera. Un espejo adelantado de eso sería México, digamos. En cuanto al volumen de la violencia. Sí, bueno, México sí. Sí. Y bueno, ahí está la hipótesis México versus Colombia, son las dos formas de penetración a full de esta forma de violencia que se asegura completamente todo. Sí, al tiempo volver a la revolución de Colombia. Lo que pasa es que esa invención, a su vez, no puede ser, y yo creo que esto es una, si querés, es una crítica, una autocrítica, digamos, respecto de ciertas nociones, ¿cómo decirlo? No diría ingenuas, pero excesivamente optimistas del 2001, nuestras mismas, ¿no? De la idea de invención como una invención completamente desprovista de elementos de mayor densidad en el sentido pesado, ¿no? O sea, por ejemplo, yo creo que es impensable desarrollar dinámicas complejas políticas si no se tienen en cuenta instituciones, si no se tienen en cuenta instituciones estatales, si no se tienen en cuenta incluso dinámicas que no son comunitarias. En los barrios hoy, concretamente, por ejemplo, la discusión es qué tipo de relación tenés con estos grupos pseudo mafiosos, medio mafiosos. ¿Qué tipo de relación tenés? Esa es una pregunta abierta. No podés ni destruirlos, porque te destruyen, tienen más fuerza. No podés tampoco aliarte sencillamente y decir somos todos pobres, somos todos plebeyos. Sí, vamos, es una relación compleja con el principio del Estado. Muy compleja, muy difícil. Sí, muy compleja. Ahora, el populismo, este futuro que tendría, siendo que vos dijiste que tiene como base material el neoliberalismo, ¿y qué forma va a poder luchar contra el neoliberalismo en este futuro? Enredado, porque hay como una contradicción en eso. Sí. Yo creo que esa fue la contradicción de estos 12 años. La contradicción fue esta, precisamente. Fue la idea de un populismo que tenía que tuvo mucha capacidad. ¿Cuál fue la virtud, creo yo, del kirchnerismo grande, importante? Fue haber hecho una lectura a conciencia de las enunciados sociales y las demandas sociales que surgieron del 2001, ¿no? Y haber hecho una interpretación progresista y democrática de eso, ¿no? Entonces, el efecto fue la reconstitución de un sistema político, la reconstitución de una legitimidad institucional, la reconstitución de un rol para el Estado y de un papel del Estado. Y todo eso se materializó en una dinámica efectiva de ampliación de consumos, de cierta redistribución de ingresos. Hasta ahí, digamos, fue una lógica bastante virtuosa la del kirchnerismo. ¿Cuál fue lo que eso no tocó? Es que la base material de eso siguió siendo una base neoliberal. Por ejemplo, nosotros siempre dijimos, el kirchnerismo logró distribuir ingresos. Efectivamente, gente que antes se llamaba excluido en el mercado, que siempre fue una discusión, pero fue de alguna manera incluida la lógica del consumo, hubo ampliación de los consumos populares. Se distribuyeron ingresos, pero nunca se democratizó la riqueza. Al contrario, la riqueza hubo mayor concentración. Entonces, ahí vos te das cuenta, digamos, cómo por un lado hubo una inclusión en términos de ciudadanía, de derechos, y una inclusión también simbólica a través de los derechos humanos, una cantidad de cosas, pero a nivel de dinámicas democráticas efectivas, hubo una bastante poca capacidad de poner en juego una democratización real y también institucional, ¿no? Por ejemplo, en Argentina se discutió esto en el 2011, cuando Cristina ganó con el 54%, hubo una discusión en los movimientos sociales, incluso en el interior del kirchnerismo, sobre la necesidad de hacer una reforma de la Constitución, tal y como se hizo en Venezuela y en Ecuador. No, en Venezuela, en Bolivia y en Ecuador. Y el kirchnerismo nunca lo tuvo en sus planes. O sea, el único plan que tuvo fue el de... yo creo que no tampoco, pero el de poder elegir, digamos, seguir eligiendo, pero... Y ahí había un momento claro de decir, bueno, vamos a poner en juego un tipo de instituciones, vamos a transformar las instituciones en el sentido del movimiento popular y del movimiento democrático que está en movimiento, digamos, que está en juego, que está como desplegándose. Y eso no se hizo. Hubo un tímido intento de renovación de la justicia, que fue muy tímido y que fue realmente pobre al final. Y viste, no, mirá lo que es la justicia, o sea, pasaron 2 años y la justicia, pero... La policía, lo mismo, la policía, en el ejército, por ejemplo, en la Fuerza Armada hubo una renovación, hubo un cambio institucional importante. Las Fuerzas Armadas ya derrotadas desde hace tiempo, ¿no? Siempre se dice, el menemismo fue el que finalmente terminó a destruir, pero las policías, por ejemplo, es tremendo el movimiento de cada vez más policías, ¿no? Cada vez más policía, cada vez más policía, cada vez más policía, es una cosa, pero... Justamente, discúlpame, lo que decía sí. Sobre la intervención de la policía, cada vez más policía, estaba escuchando informaciones en el sentido de que uno de los barrios más importantes que tiene la ciudad de Córdoba, aquí se siente, el intendente, que pertenece a Cambiemos, ha convocado en las últimas semanas a gendarmes que se han hecho prácticamente cargo del territorio porque según parece, según las autoridades y los vecinos, es tan grande el nivel de inseguridad que ya no alcanza la policía, sino que tienen que poner gendarmes. Yo digo escuchando muy tarde de noche, a la mañana, muy temprano, Cadena 3, que es bastante reaccionaria y demás, y tiene un periodista que planteando esta situación a raíz de la información que se maneja en Córdoba, decía, bueno, si la policía no sirve, están los gendarmes, y bueno, llegará el momento de los militares. Esta es una cuestión que tiene que ver con, indudablemente, la represión como una forma de justificar o realmente de consolidar lo que es pedirle al presidente de la nación que levantara gendarmes, está pidiendo gendarmes para otros lugares en la ciudad de Córdoba, ¿no? Y eso es un horror, pensémoslo también, reflexionemos sobre esto, porque puede replicarse en otros lugares del país. Esto ya sucedió en Rosario, durante el kirchnerismo sucedió esto. Ajá. ¿Ah? Y hubo un operativo también en Capital, sí, el operativo Cinturón. Sí, ya, Gendarmería, Prefectura. Gendarmería y Prefectura fueron movilizados hace 3 años ya, por lo menos, desde las fronteras hasta... Y en Rosario directamente hubo una ocupación con Bernie. Bernie cayó con todo su uniforme, hizo todo un espectáculo. Y estuvieron un año entero ocupando la ciudad. Pero eso viene de hace muchos años, ¿no es cierto? Donde, a mi entender, porque si me paro, ¿no? Se desmejoró la función de secretaría y estructura para la cual fueron creadas y se aclararon a lugares donde habían conflictos, o ya me sé, por lo cuando con la herencia, Rosario, en el sur, la Cera, en eso, ¿no? Pues, en muchos medios, ¿no es cierto?, que tenían enviado constantemente cosas de seguridad a controlar esos lugares porque supuestamente las fuerzas que se habían sido cerradas. Con respecto a la intervención de las Fuerzas Armadas, se debe modificar la ley, está prohibido por ley. Hoy día tiene un poco que poder darse después si se modifica la Constitución, porque si no es imposible, a mi entender. Ya hubo una discusión ahí con este tema también, cuando estaba Milani, porque hubo un intento de, efectivamente, como la gendarmería viene a las ciudades y deja, por lo tanto, parte de su operación en las fronteras, y como las fronteras además están como muy teóricamente mal custodiadas, y son un colador, como te dicen, para el narcotráfico, para el tráfico, no sé qué. Y cada vez más se empieza a hablar de que las Fuerzas Armadas empiecen a patrullar las fronteras, que también es inconstitucional. Y ya hay cierto destacamento, hubo ciertos destacamentos que están dando vueltas en territorios de frontera sin mucho saber qué hacer, con el agravante de que los tipos cuando van ahí, los militares, cobran unos plus salariales, por lo tanto, prácticamente no quieren desarmar eso porque es una forma de... pero concretamente lo que están haciendo es patrullando territorios con armamento militar y todo, que si llega a haber algún encuentro fortuito con alguien que está dando vuelta por ahí, algún traficante o no, y empieza a haber algún tiroteo, los tipos van a reaccionar como hombres de guerra, digamos. Pero eso se estuvo discutiendo, y yo creo que ahora este gobierno lo va a enfrentar efectivamente, con la idea de la cosa contra el narcotráfico y el terrorismo. Cambiando de eje, ¿no? Escuché perfectamente tu discurso. Esta preocupación en el sentido de no saber todavía cuál sería el modo de intervención más efectivo, ¿no? De los sujetos sociales y políticos frente a esto que tenemos, a esta realidad. Mi pregunta es esta. ¿Observás, visualizás en este momento algún movimiento, algún colectivo social o político o ambas cosas que aparezca como punta de lanza, digamos, en esto de luchar contra la realidad que tenemos y que se aproxima peor todavía? ¿Se te aparece algún colectivo que vos digas este colectivo que pueda replicarse en otros lugares, en otros territorios, tiene alguna posibilidad de avanzar, de constituirse justamente como un movimiento? No, yo creo que hay colectivos, hay cosas interesantes por todos lados. Lo que yo no sé es si hay sujetos, digamos. Ahí yo diría que no, al principio yo no lo veo. No quiere decir que no vaya a haber, que no haya, pero no, lo más parecido a los sujetos que yo he conocido en estos años, más bien hoy está en un momento como de... el 2001 para nosotros, por ejemplo, emergieron por lo menos 3 sujetos que para nosotros fueron relevantes. o cuatro. Uno eran los piqueteros, un momento desocupado, un movimiento enorme en todo el país, bueno, momentos de lucha con una fuerza muy grande. El otro eran los nuevos organismos de derechos humanos, básicamente personificados en hijos, pero que era una cosa bastante más general también, cualquiera podía ser un poco el que venía a discutir el tema de que la protesta no se reprimía, la relación con los 70, la crítica a la violencia policial, bueno, como que surgió por muchos lados. Los otros eran los movimientos campesinos, que empezaban a luchar contra los negocios y que empezaban a traer la idea de los indígenas y demás. Y un cuarto era, bueno, en cierto momento las asambleas, las ciudades, las fábricas recuperadas, ciertas lógicas de reapropiación social, bueno, de la política, de la producción y demás. Cosas como estas yo no percibo así, esos, uno diga movimientos, uno diga sujetos, pero agrupaciones hay por todos lados. En Buenos Aires, por ejemplo, ahora hay unas dinámicas interesantes, hay una cosa muy compleja, muy ambigua y muy ambivalente, pero eso también me parece que hoy es interesante, que son este grupo llamado CETEP, la Confederación del de Trabajadores de la Economía Popular. Es una especie de central sindical, símil de central sindical, que organizaron entre varios grupos. Básicamente está organizado en dos mitades o dos sectores. Uno es el Evita, el movimiento Evita, y el otro es todo lo que es un movimiento social no dinerista, entre los cuales se encuentra el MTE, que es el movimiento de trabajadores excluidos, que son los cartoneros, entre los cuales se encuentran la corriente judicial independiente, la UTT, que es un grupo de productores de horticultura, de hortalizas, que son los que producen casi todas las hortalizas de la provincia de Buenos Aires, son casi todos bolivianos. En la zona de La Plata se organizaron un movimiento que se llama UTT, ahí está el MNCI también, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, dentro de la CETEP, que es Democracia, que son eso. Bueno, esto es un reagrupamiento que es interesante. También hay bastante para discutir ahí, digamos, sobre todo el Evita tiene una lógica muy en espejo con la CGT, digamos, ellos quisieran que, y de hecho no sé si vieron ahora que están negociando con el macrismo, bueno, pero yo creo que todo eso es interesante igual, lo que es la economía popular, pero ahora, no sé, yo estimo que ahora va a haber un movimiento estudiantil que puede ser interesante también. Estimo, no sé, tampoco uno puede predecir, va a ser acá, esas cosas no, pero me da la sensación de que, solo porque mi hijo, por ejemplo, ahora tiene 13 años y entró al secundario, y ya se marcha todo por todos lados, toma de colegio, cosas que atrás no pasaban. No, habrá que estar atento, me parece que habrá que estar atento y midiéndose, involucrándose ahí, a ver qué pasa. Bueno, gente, acá nos ha acercado Mario una cosa muy interesante, que es una suscripción a la revista Crisis, a la edición en papel, digamos, y se refiere al domicilio, ¿no? Sí. Por la módica suma de 295 pesos por 5 números, aproveche la oferta porque es solo por hoy. Acá tenemos unas planillas que nos alcanzó Mario para. Y se refiere que dice que no es tan sencillo conseguirlas. Para acá, para estar en un kiosco, el otro no. Así que esto va a estar por ahí. Para que ustedes. Es para hacer suscripciones. Para hacer suscripciones. Sí. A la revista en papel para recibirlo en domicilio. Sí, porque en realidad hace rato veníamos tratando de hacerlo. La distribución es un problema enorme con una revista como esta, porque primero hay cosas que son muy corporativas, las distribuidoras de revistas, de diarios, y además después es inalcanzable. O sea, todo el circuito de distribución está organizado para los grandes, para Clarín y la Nación, digamos. Entonces tenés que sacar, no sé, 150.000 ejemplares para llegar a todo el país, más o menos. Con esas tapas incómodas, con entonces, desde el año pasado empezamos a generar eso, a promover eso, la suscripción y andaba muy bien. Porque además también se puede hacer en la web, en realidad. A través de la web se puede hacer. Pero bueno, ahí como íbamos a presentarla y eso, siempre llevamos por si alguien quiere, se le complica por la web. Y llega a la casa. Cada vez que sale, la mandamos por correo. Si no hay más intervenciones. Si no hay más intervenciones, Bueno, vamos a agradecer a Mario otra vez. Muchas gracias a usted. Por haber venido. Lo vamos a anunciar el jueves 9, tenemos la próxima actividad. Viene otra vez con el ciclo que iniciamos el año pasado, Christian Suchtor. Volvemos a la Bundrisa de Carlos Marx. Y bueno, así que los esperamos el jueves 9. Y muchas gracias a todos. Y gracias a Mario. Bueno, pero después anunciamos el próximo, para que no sea todo el próximo. ¿Lo pagaste?